Sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, weón. Bienvenidos a este programita, si recién estaba sintonizándonos. Este programa, nuevamente, que hemos denominado Hemos Fracasado con Todo Éxito. Sí, canal de mensajes. Bueno, sí, antes de largar los canales de mensajes. Sí. No, quería decir que nos llamó un amigo de nosotros que nos estaba escuchando, Juan Francisco. Ajá. Sí, nos está escuchando ahí de Sagitario, dice que estaba escuchando a Jairo Orozco y... Le dice pegó. Dice que no pensaba salir a casa, parece hoy. Juan Francisco, el hijo de uno de los mejores técnicos de Tunuyán, hay que decirlo. El tipo que más sabe de fútbol en Tunuyán, Juan Cabaña, así que bueno, le mandamos un saludo a Juan Francisco que nos acaba de llamar también. Canal de mensajes. Es el 423-706 para mensajes de voz y el 0261 156-67-16-25. Mire cómo están los mensajes. Acaban de llamar de nuevo, una cosa de loco. Bueno, es el 0261, digamos, de nuevo para mensaje de texto. 0261-156-67-16-25. Y para mensajes de voz es el 423-706. Y a ver, Marcos, ¿tiene algo para ahí para leerme? Tengo algo para leer. Vamos a ver el operador que nos está haciendo una seña con una sonrisa. A ver. ¿Tenemos a alguien en línea, señor? Parece que está como arrepintiéndose. Bueno. Listo. ¿Quién era, Jorge? Frescoliti. Llamó de vuelta que le tiene una frazada, algo que... No, era, bueno. Luis Lilo González, que quejándose un poco. Sí, capaz que le hemos tirado mal el dato. ¿Quién era, Jorge? Bueno. Un saludo para Laura, que acaba de llamar y no... Laurita. Bueno. Un saludo para ella. Pedí un tema. Bueno, pongan el tema entonces, después de que... Espere. Tengo para leer honorarios profesionales. A ver, ¿de qué se trata? Que jamás te tiemble el pulso para cobrar tus honorarios profesionales. ¿Cuánto cobrar por tus servicios? Algunas veces es un error juzgar el valor de una actividad simplemente por el tiempo que toma realizarla. Un buen ejemplo es el caso del ingeniero que fue llamado a arreglar una computadora muy grande y extremadamente compleja, una computadora que valía 12 millones de dólares. Sentado frente a la pantalla, oprimió unas cuantas teclas, asintió con la cabeza, murmuró algo para sí mismo y apagó el aparato. Procedió a sacar un pequeño destornillador de su bolsillo y dio vuelta y media a un minúsculo tornillo. Entonces encendió de nuevo la computadora y comprobó que estaba trabajando perfectamente. El presidente de la compañía se mostró encantado y se ofreció a pagar la cuenta en el acto. ¿Cuánto le debo?, preguntó. Son $1,000, si me hace el favor. ¿$1,000? ¿$1,000 por unos momentos de trabajo? ¿$1,000 por apretar un simple tornillito? Ya sé que mi computadora cuesta 12 millones de dólares, pero $1,000 es una cantidad disparatada. La pagaré solo si me manda una factura perfectamente detallada que lo justifique. El ingeniero asintió con la cabeza y se fue. A la mañana siguiente, el presidente recibió la factura, la leyó con cuidado, sacudió la cabeza y procedió a pagarla en el acto sin chistar. La factura decía: servicios prestados, apretar un tornillo, $1. Saber qué tornillo apretar, $999. Esto va dirigido a todos aquellos profesionales que día a día se enfrentan con la desconsideración de quienes por su propia ignorancia no alcanzan a entenderlos. Recuerden, se gana por lo que se sabe y no por lo que se hace.